Peregrino, terrorista, full team, fujo, TACR, por si nada escrito será. Buscan clicas que hagan rap. Somos los mejores, lo juro que no es mentira. Arrasamos tímpanos al estilo de puta clan. Verso, prosa, poesía moderna, vomito, pesos, hijos bélicos que con el alma trafica. La corona es de bronce, oro, platino, fino. Niño, asómbrate cuando escuches Billy Rippers, clica. Discúlpame, ya no lo vuelvo a hacer. Se me olvidó que en esto del amor todos se miden proporciones. En esto del hip hop todos dirán ser los mejores, y que todos se creen críticos y observan mis acciones. En canciones he plasmado una parte de mi ser. Quiero entender bien al cien lo que me dicta la mente. Cuando actúas diferente es locura al parecer. Hay una plaga de MCs, tengan cuidado cuando pisen. Yo soy un moco loco de otra nariz, por eso estoy feliz, soy del mono el aprendiz. Full King, Vinyl Rips, MCs no me importa cuánto matiz. Como el puto Black Kiss, tiro puro pis como el buen marcha más. LPZ, la más alta clase, la paz, hablas más, quítate el antifaz, como dice la Hax, kiss my ass. Te quiero mujer, por prieta y cucaracha gacha, porque te roba las bachas y no te agachas. No te opero ni con cooperacha, y eso me empacha. No se me pare el hacha con tus nachas, qué mala racha. Muchacha tacha, para ti guacha, the Black Kiss, anda de malas fachas. Escucha pucha, te lo tiro y no la cachas. El anochecer, ir a remojar la brocha. Hay demasiado humo y ya me arden los ojos. Discúlpame mi amor, que esta noche hay trabajo. Lo siento, buena piz, que llegó el rey. Represento mi crew, Vinyl R.I.P. No se engañen a sí mismo, mi grupo es un clásico. Show, tanga, fuma, ganja, y fluye en un beat tan básico. Y estáticos, que andan con la mierda de 6-12. Crimen a la vieja escuela, por eso nos reconocen. 690, Peregrino, Tobar, Tinoco, Daumey, alias Gabino, vamos al pino, homes, vamos al pino, señor testigo soy, ritmo asesino, sí, ya sí, esos hijos de puta de Vinyl, de Rip, haciendo música y rima nunca fácil, directo desde aquí pa' ti. Consumo de letra frágil. Solo soy otra cosa que no han experimentado aún en el hip hop y en la ropa común. Por eso mi nombre es Full King Fu y tengo el trono. Dime si hay estilo mejor que haya dado un mono en este tono. Soy solo otro delincuente, felizmente divorciado de la gente enfrente. Gigante fuerte, no eres tan grande que la montaña enfrente. Sorprendente es este rap tan diferente. Vengo como Hannibal Lecter comiendo mala gente, como delincuente mono dándole a los scratches. Asume nuestra posición, consume, influye. Nuestro magnífico hip hop, te sientes capaz de desafiar a los dioses. Pues no lo creo, porque los escuchas en los altavoces. Y toses con las rimas de mi clica. Vinyl Rip es lo que rifa, entiende ya, mariquita. Soy un criminal de sample, búscame por los estéreos. En el grito cautivo y en el cajón de los misterios. Un puño en lo alto, describí a mi paladar. Hola, mucho gusto, escrito Z, te presento a mi rap. Shaolin Soul como Bobby, como Lizzo Bros Nazaret, como Cream de Wu-Tang Clan, también lo soy Inspectadec. Soy la sanguijuela que a viejos artistas angustia. Lo siento por los ricos y lo siento por la industria. Conduzco por la noche bajo los influjos del alcohol, mi coche. Retumban las bocinas con una violencia insana. No reconozco nada, ni siquiera el humo de la marihuana. Furia en ayunas, grabo en la dashcam, estilo sucio, cual por Sinatra. Ay, tú tan bonita que te ves a gatas. En cuatro patas, uno y dos, son mis sesiones con el indigo. PCCR, velo, velo, cómo trabaja. Uno, dos, tres, Vinyl Rip está en la casa. Flota el cuerpo entero, aunque me crezca la panza. Hoy tiré mis boxers para no seguir las masas. Sigo en esta cuadra, vuelo mi cabeza diario. Borra tenis, carro, clavo y me salgo al barrio. En busca de felicidad, sigo en el día, rodeado por las calles, paredes y baterías. Súbele, escúchala, siéntela, esta es mi teoría. No es uno, dos, son dos ni tres, ya es toda una orgía. Exploramos misterios del corazón de María. De regreso a esta jauría para todo el que quería. Sí, ¿qué importa en sí si la chompa se avería? Compa, somos el futuro, no me estanco en tus mamadas. No, ¿cómo lo hago? No lo oigo. No dan el tamaño que proporciono yo cuando me pasan el micrófono.